Voy a llamar este bloque la política del amor. Porque si uno quiere cuidar la vida en un planeta, ¿cierto? Por tanto, cuidar la naturaleza, tienes que cambiar los mecanismos de la economía para hacer crecer la vida. Que más vida surja. Que más vida surja. Pueden controlar libremente su vida. La vida de la especie humana. La vida de la especie humana. Niños que hoy están vivos. La política mundial se está dividiendo entre políticas de la muerte. Líneas van. ¿Cómo estás? Líneas van descendiendo. Líneas van. ¿Cómo estás? Políticas de la muerte. Los llamo así y biopolítica, políticas de la vida. Que más vidas surja. Tienen que priorizar políticamente la vida sobre el negocio. Y esa priorización de la vida sobre el negocio. A saber. Una solución tecnológica para aplazar esa muerte. Para que entre los acordes y el afecto, la niñez bogotana ame el saber. Ese es el camino de la extinción de la especie. Es lo que está provocando el cambio climático, es el principal problema hoy de la humanidad. En la vida, en más vida, en disminuir la muerte, paulatinamente ustedes verán en el crecimiento del ser humano. La tasa de mortalidad infantil por desnutrición es cero. ¿Cómo estas líneas van descendiendo? ¿Cómo estas líneas van descendiendo? ¿Cómo estas líneas van descendiendo? ¿Cómo estas líneas van descendiendo?